¿Quién te propone defenderte mejor? El defensor del ciudadano en este ayuntamiento sigue durmiendo el sueño de los justos. Nuestro programa sí que lo despierta. Participa. Vota Izquierda Unida. En esta época de crisis y paro, no se puede permitir que la contratación municipal esté en manos de una persona a su antojo. Es necesario un control, pero también una participación de quienes la conceden y de quienes la demandan. Nuestro programa municipal exige el funcionamiento de la Comisión Local de Empleo. Participa, vota Izquierda Unida. No se puede justificar lo que hace quien es votado para que nos defienda y luego se pliega a intereses contrarios y falto de motivaciones democráticas. Controlemos a nuestro gobernante. Participa, vota Izquierda Unida. A lo largo de la historia se repite que el capital se impone sobre el trabajo. No permitamos que nuestros hijos se acerquen al umbral de la esclavitud. Participa, vota Izquierda Unida. Hipocresía política. Nos indignamos porque los países árabes no tengan aún democracia. Y aquí, que nos la están robando y podemos perderla, parece que nos da igual. ¿Nos da igual? Participa. Vota Izquierda Unida. Nunca perderemos, si por lo que luchamos es por nuestros derechos y dignidad. Participa, vota Izquierda Unida. Ante el drama de decenas de uriqueños por el pago de la hipoteca, el PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de Izquierda Unida que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Participa, vota Izquierda Unida. No observemos o asistamos a estas elecciones municipales como si un espectáculo o quiniela se tratara. Acércate a las propuestas, a las ideas que cada programa te ofrece para hacerte tu propia idea, para poder tener juicio de valor, motivos para decidir. Participa, vota Izquierda Unida. No peleamos por lo conquistado, otros se beneficiarán de lo que perderemos. Participa, vota Izquierda Unida. Ahora, más que nunca, no está justificado